cierre de Radio La Voz, según denuncia Reporteros Sin Fronteras, fue por apoyar a indígenas amazónicos. Por razones técnicas y administrativas engañosas y deshonestas, fue cerrada la emisora amazónica La Voz en Bagua Grande, según Reporteros Sin Fronteras. Además, la censura estaría vinculada con la posición del gobierno peruano al presunto apoyo de esta radio a la movilización indígena. El supuesto pecado de Radio La Voz fue el transmitir de manera directa lo que estaba sucediendo en la Curva del Diablo. Teníamos ahí a dos de nuestros reporteros, José Carlos y Leila, que estaban transmitiendo directamente lo que pasaba, lo que sucedía cuando los heridos estaban en la pista y no había quien los atendiera. El 8 de junio del 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, mediante resolución viceministerial, canceló la licencia de funcionamiento de esta estación de radio. A las 10:30 de la mañana de hoy, justamente a la semana de los hechos luctuosos ocurridos en la Curva del Diablo, hemos recibido la resolución viceministerial número 211-2009 del Ministerio de Transportes, que en su parte resolutiva dice dejar sin efecto la autorización otorgada por resolución ministerial a la señora Aurora Burgos de Flores para prestar el servicio de radiodifusión sonora comercial en frecuencia modulada en la localidad de Bagua Grande, con lo cual prácticamente se nos deja fuera del aire y se nos cancela la licencia de funcionamiento de esta radio, ¿no? La decisión de cancelar la licencia de esta emisora se produce después de que desde la policía y el poder político acusaran a la radio de haber fomentado el motín entre las fuerzas del orden y las poblaciones nativas de la región Amazonas, según Carlos Flores, periodista de La Voz de Bagua. Ese fue nuestro pecado. Por eso a las 10 de la mañana del mismo día 5 de junio, la ministra Mercedes Cabanillas salió a los medios de comunicación nacionales y al canal del Estado a anunciar que había una radio, concretamente lo dijo Radio La Voz. Así es, que estaba incitando. Sí. Y después de ella comenzaron a desfilar todos los demás compañeros apristas, ¿no? Esta radio cuenta con autorización para la radiodifusión por 10 años en la localidad de Bagua Grande, región Amazonas, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la resolución número 064 de fecha 13 de marzo de 2007. De esta manera se cumple pues las amenazas que venía haciendo públicamente y a través de diversos medios de comunicación, la señora ministra Mercedes Cabanillas, y así como algunos congresistas como Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Aurelio Pastor, y también el ministro de Transportes, que amenazó con cancelar la licencia. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aduce el cierre a la ubicación inadecuada de la planta transmisora e incumplimiento de la homologación de equipos presentado en su informe del 31 de diciembre de 2008. Esta resolución tiene fecha 8 de junio, o sea que inmediatamente después de los sucesos del 5 de junio, que fueron el viernes, de ahí viene sábado y domingo, y el primer día útil, emiten esta resolución, poniendo pretexto de que no se ha presentado algunos documentos en forma oportuna, cuando sí tenemos pruebas de que se ha logrado presentar todo, pagar todos los derechos de canon, de homologación, etcétera. Sin embargo, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones expide el 25 de febrero del 2009 el certificado de homologación y teniendo en cuenta el informe 567 de la misma fecha, el cual se indica que Radio La Voz cumple con las disposiciones de la ley y su reglamento general, el reglamento específico de homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Radio La Voz está ubicada en la ciudad de Bagua Grande. El radio de acción de La Voz es la provincia de Ucubamba y sus dos principales distritos, Bagua Grande y Cajarulo. No llega más allá porque es una emisora que tiene una antena con una potencia de solamente 100 vatios. Si hubiéramos incitado a la violencia, hubiera habido violencia ese día en Bagua Grande. Y en Bagua Grande no se ha quemado un solo local, mientras en otra Bagua sí 6 locales incendiados. Entonces, ¿dónde está la incitación a la violencia? Frente a este atropello al ejercicio de la libertad de prensa, diversas organizaciones nacionales e internacionales emitieron su rechazo al gobierno peruano. El área de comunicación de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, calificó como un atentado contra la libertad de expresión la que sufrió la radio La Voz de Bagua. Una cosa es que la emisora como tal, la línea editorial de la misma o algunos periodistas se solidaricen con los reclamos de los pueblos indígenas, y otra muy distinta es que hayan estado llamando a la violencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado de Perú a tomar en cuenta los más altos estándares sobre libertad de expresión derivados del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al momento de evaluar. El comunicado, el pronunciamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana no le queda claro, ¿no es cierto?, los argumentos que el Estado peruano ha esgrimido. De ahí que manifieste su preocupación y le exhorte al Estado, dado que existe un recurso de reconsideración en trámite, a que tenga en cuenta los más altos estándares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo el principio 13 de los principios de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, según el cual expresamente prohíbe la utilización de controles oficiales, concretamente el otorgamiento o no otorgamiento o cancelación de licencias, como un mecanismo para sancionar a los medios de comunicación por su línea. Reporteros Sin Fronteras instó al gobierno a cumplir su propia palabra y restaurar el derecho a emitir de la radio La Voz en Bagua Grande. Hay otras radios, colegas, que no tienen ni siquiera licencia, completamente clandestinas. Tienen informativos que, como todos son ayayeros, todos son a favor de las autoridades, no les pasa absolutamente nada. Ahí estoy hablando de la provincia del Cubamba. Y a la única que le han quitado la licencia es a nosotros, ustedes. Nada más que a nosotros. ¿Cuál es su línea editorial? Es una línea independiente, pero a favor del desarrollo y el progreso y contra la corrupción. Y en respecto al problema de los nativos, completamente a favor de ellos, en el sentido de que los decretos legislativos deben ser consultados y que no se atente contra el medio ambiente, contra el agua, contra los bosques, ¿no?